Jorge Maldonado, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Bueno, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por estar. Buen año. Y agradezco porque sé que están en receso, están en feria judicial, ¿no? Los abogados. Sí, en realidad lo que está en receso justamente son los tribunales. El abogado no tiene receso. Es muy buena la diferenciación. Los problemas se siguen suscitando con prescindencia, se suscitan sábado y domingo como se suscitan en enero o en julio. Uh-huh. Así que en realidad los conflictos surgen y a veces más complicados en esta época. Sí, es verdad. Vos sabés que yo recuerdo otros años, Jorge, donde realmente encontrar un abogado en enero era realmente muy dificultoso y a veces se suscitaba que en los consorcios se requería cierto asesoramiento legal y prácticamente enero era imposible. Cosa de que hace unos años atrás ya no pasa eso, ¿no? Ya los abogados medio como que un poco por su profesión, digamos, y por las vicisitudes de su profesión, como que siguen trabajando en enero, ¿no? Bueno, hay bastante de mito en esto de que el abogado no trabaja en enero. Por ejemplo, el abogado penalista trabaja no siempre, descansa nunca, claro. Porque los delitos se siguen cometiendo en enero. Uh-huh. El abogado civilista en general también, siempre hay cuestiones de familia que atender. A lo mejor lo que sí se pospone es la promoción de una demanda, por ejemplo, para febrero, pero las intimaciones, reuniones, eventualmente algún tipo de negociación que evite el pleito, también se hacen durante enero. Entiendo. Así que, y en lo que atañe a la propiedad horizontal, muchas veces lo que queda son los resabios de las asambleas hechas precipitadamente y desordenadamente en diciembre, y las secuelas de todo eso se siguen manejando, dando en enero. Interesante lo que vos acabas de decir, porque esto suele suceder, Jorge, de que muchas veces uno tiene que acudir. A veces, perdón, Jorge, escucho bastante bajo. A ver si te levantamos el retorno. Ahí estoy mejor. Ahí estás, ahí lo escuchas bien. Ahí estoy mejor. Perfecto. Te decía, Jorge, que efectivamente, tal cual vos referís, suele suceder que muchas veces uno en diciembre prácticamente llega, digamos, apresurado a tener que cerrar las asambleas ordinarias, a tener que cerrar, digamos, definiciones que, como vos bien decís, que uno lo haga a las apuradas, a veces son resoluciones que terminan en un conflicto y que inexorablemente muchas veces los tiempos hacen que esos conflictos tengan que ser dirimidos o plasmados en cartas de documento en el mes de enero, ¿no? Así que es muy, muy, muy, digamos, resaltante lo que vos decís. Pero si te parece un poco el motivo del llamado, Jorge, era para que pudieras desarmarnos. Siendo el órgano deliberativo por excelencia el tema de las asambleas, me gustaría, si podés, que le podamos dar a la gente algunas pautas como para poder entender cómo debería funcionar una asamblea y para terminar en este recorrido que vamos a hacer en nuestra charla contigo es el tema del famoso mínimo quórum por el tema de la ratificación o no de los administradores. De acuerdo al mandato y esta nueva disposición que sacó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero si te parece como marco importante para poder encauzar el tema de las asambleas, si me tuvieras que decir dos o tres ítems importantísimos en lo que es la convocatoria, el desarrollo de la asamblea y demás, ¿por qué no nos das una pauta de cómo debería ser para que no sean impugnadas las asambleas, para que las resoluciones sean válidas, etcétera, etcétera? Bueno, si tuviéramos que elegir dos o tres pautas básicas para transmitirle a la gente... Convocatorias, se me ocurre, por ejemplo. ¿Quién las puede convocar? Claro. ¿Quién las convoca? Exacto. Bueno, hay lo primero que hay que tener en cuenta que hay que recrear una especie de cultura de la asamblea, haciendo tomar conciencia a la gente de que todo lo que necesariamente debe resolverse en el consorcio, lo principal, lo que sale de la actividad normal del administrador en su esfera de decisión administrativa, todo eso se resuelve en asamblea. Todo aquello que no esté normado en cuanto a las atribuciones que son conferidas al administrador, son resueltas por asamblea. Exactamente, o sea, lo que tiene reservado el administrador como coto propio de decisión individual es la excepción. Lo normal, la regla, es que todas las demás cuestiones se resuelven en asamblea, inclusive para el bien del administrador, porque muchas veces lo contrario lo obligaría a tomar decisiones que lo arriesgan en cuanto a tomar, repito, riesgos que no necesita tomar. Y además le saca como la carga de quién lo resolvió, ¿no? Ya la propia 13.512, la ley de propiedad horizontal, habla, digamos, específicamente que todos aquellos que sean asuntos de interés común deben ser resueltos en asamblea con una mayoría del 51%, si mal no recuerdo. Eso es esa pauta que da la ley. Justamente ahí está el sentido de de vivir en propiedad horizontal y de participar en la toma de decisiones, o al menos conocer los problemas para que lo están afectando como copropietario de los sectores y cosas comunes. Entiendo. Entonces, eso, ha habido varios intentos. Hay un intento de un proyecto que ya tiene sus años, el doctor Loisi, en cuanto a potenciar la cuestión de las asambleas. Las modificaciones que se han hecho a la ley 941 también tendieron a eso. Y varios de los proyectos que andan dando vuelta por el Congreso de la Nación para modificar la ley 13.512 también atienden muy especialmente al tema de las asambleas. Es decir, todos saben que la llave de la propiedad horizontal está en la asamblea. Eso en cuanto al concepto. En cuanto a la asamblea en sí, es importante tener en cuenta las tres fases en las que se divide la asamblea. La gente piensa muchas veces que la asamblea se circunscribe a lo que sucede a la noche a partir de determinada hora donde comienza la reunión. Y eso es erróneo también. La asamblea tiene tres fases bien diferenciadas, tan importante una como la otra. La falta de cumplimiento de los recaudos en cualquiera de estas tres fases puede acarrear la nulidad total o parcial de la asamblea. A ver. La primera fase es la fase de convocatoria. Es la fase de convocatoria, si está mal hecha, hace caer todo lo que viene después. Así que la convocatoria debe ser hecha de acuerdo a las pautas que fija el reglamento. Muchas veces las normas del reglamento son antiguas, hablan de carta certificada o hablan de algún otro método que se usaría a lo mejor en los años 40 o 50. Bueno, hay que adaptarlos a la realidad. ¿Cuál debe ser el recaudo principal que debe tener la convocatoria? Primero, debe estar redactada correctamente, conteniendo los puntos exactamente determinados que van a ser motivo de resolución en la asamblea o de consideración. Muchas veces se recurre a asuntos varios como último punto y se pretende tomar decisiones ahí, y eso está expresamente prohibido. Asuntos varios valdrá lo que se hable o se decida como recomendación, pero nunca como un punto resuelto por la asamblea. Esto suele suceder, Jorge, que muchas veces, digamos, no está correctamente puntualizado el tema que se va a tratar y puede dar lugar a impugnación, porque dentro de la convocatoria vamos a suponer que el mismo, digamos, que se va a tratar, un ejemplo, el tema de despido del encargado. Por ejemplo, digo que es un tema conflictivo y que habitualmente le suele traer costos considerables al consorcio. Vamos a suponer que el administrador, de mala fe, en lugar de poner específicamente que se va a tratar análisis y resolución de despido del encargado, habla escuetamente sobre personal del consorcio. Más allá de que el administrador tiene facultades como para poder despedir al personal de consorcio, ¿puede dar lugar a, digamos, a impugnaciones si no estuviese tanto este punto que yo digo como otro que no esté bien especificado, digamos, lo que se va a tratar, y por lo tanto la consecuencia que eso va a traer depende de la resolución que se tome? Sí, por supuesto, porque sobre todo cuando es el tema del encargado, que es el tema más delicado, muchas veces en la convocatoria se intenta no poner exactamente lo que se va a tratar, en este caso, por ejemplo, despido del encargado. Claro, muchas veces para que el propio encargado, ¿no? Claro, para que el encargado no se entere. El encargado se entera igual, ¿no? Es primer punto, no sé cómo, pero se entera igual. Siempre hay alguien que le pasa la data. Sí, no, aparte tiene un sexto sentido que le indica que la cosa, sobre todo si ya viene sancionándolo, si viene con inconvenientes, normalmente ya lo sabe. Es más, normalmente toma la iniciativa el encargado para considerarse despedido, ¿no? Y en ese caso me decías vos, en el caso de que no esté bien especificado el tema del temario, ¿qué consecuencias puede tener para el consorcio? Bueno, si no queda claro, o sea, si no hay coincidencia, este es el punto, si no hay coincidencia entre la forma en que se redactó el punto del orden del día y lo que se resuelve, cualquier propietario que no haya concurrido a la asamblea puede impugnarla, esa parte de la asamblea, porque no estuvo en condiciones de saber que se iba a tratar tal tema. Entiendo. En cuyo caso él se hubiera asesorado, hubiera concurrido. Es decir, la razón, el fundamento es ese. Entiendo. Esto quiere decir de que podría eventualmente algún copropietario que se vea afectado por esa resolución podría impugnar solamente ese punto, no todo el resto de la asamblea, ¿verdad? Exacto. Las impugnaciones por las nulidades que pueden ocurrir dentro de... Por ejemplo, si la nulidad está en la convocatoria, no se mandó a todos los propietarios... No fue hecha en forma fehaciente... O no tiene fecha, o está o no se puso el lugar de realización, o no la firmó el administrador, no consignó que es el administrador quien lo hace, o alguna otra cuestión de fondo importante, sí, en todo ese caso lo que no, sucede claro. Después se cae, o sea, la nulidad es total. Bien. Si, por el contrario, se da un caso como el que hablábamos recién, que hay una discordancia entre el punto por el que se convoca y cómo se termina resolviendo, en ese caso la nulidad puede ser parcial. Entiendo. Puede haber nulidad de ese punto en particular. Uh-huh. Entonces, la segunda fase ya es la fase de deliberación, que es muy delicada, es la más conocida, que es donde se verifica la idoneidad de los presentes para estar presentes en la asamblea. Entiendo. Por sí o por representación. Para esto el tema del libro registro de firma de propietarios es un intento de facilitar, sobre todo en los consorcios muy grandes, la verificación de la firma en cuanto a la autorización que se está dando. Sí, facilitar y transparentar también, Jorge, porque muchas veces a los administradores nos pasaba que venía gente con poderes que no sabíamos de quién era la firma que supuestamente le había dado ese poder, ¿no? Exactamente. Con lo cual, y advirtamos que la presencia de una sola persona ajena al consorcio interviniendo, deliberando y peor aún votando, acarrea la nulidad de la asamblea. O sea que si participara una sola persona que no estuviera habilitada legalmente puede dar lugar a que alguien impugne la totalidad de la asamblea por el simple hecho de que esté participando alguien que no está correctamente, digamos, representado en la asamblea. Sí, sobre todo cuando vota. Sobre todo si está votando. Y en el caso de que votara Jorge y no fuera influyente, vamos a suponer que sobre un determinado tema que se vota un 80% aprueba positivamente y esta persona que, digamos, no estaba representada correctamente, que integra ese 20% que tuvo la negativa, con lo cual su voto no hubiese cambiado la decisión que en definitiva se tomó. ¿En ese caso también es susceptible de impugnación? Bueno, no, porque todas las nulidades, estas nulidades en este tipo de actos jurídicos, como son las asambleas, son relativas y están sujetas a la consideración judicial. Es decir, aquí habrá que ver si realmente ese voto, más allá de la irregularidad que representa la presencia de una persona votando que no corresponde, entiendo, pudo influir o no en la decisión que se tomara. Es decir, no toda presencia de un ajeno al consorcio acarrea la nulidad. Entiendo. Pero la presencia de un ajeno al consorcio puede acarrear la nulidad de todo según como intervenga. Yo tuve el caso una vez de la hermana de una propietaria que no era condómina del departamento, era la hermana simplemente, abogada. Entonces, como había un conflicto por la instalación de una antena en la azotea del edificio, decide introducirse en la asamblea, acompañando a la hermana, algunos vecinos la conocían, hace nombrar a la hermana como secretaria de actas y aprovechando ese nombramiento, redacta el acta ella, interviene, vota, dirige la asamblea y redacta el acta, usurpando la personalidad de su hermana, que permanecía presente ahí. Claro, que estaba presente en la asamblea. O sea, que es doble, ya digamos... Y cometió todas las irregularidades habidas y por haber, porque muchas veces el problema está que el representado no está, o sea, el que va es el representante con un poder o con una autorización. En este nunca pueden permanecer representante y representado en la Asamblea. Entiendo perfectamente, Jorge, y en ese sentido me das pie como para poder preguntarte lo siguiente. ¿Se puede alterar el tratamiento de los puntos propuestos? Es decir, lo que está en el punto 3, ¿se puede, digamos, por decisión asamblearia tratar como último punto del orden del día o puede no tratarse ese punto y tratarse en otra asamblea? Y la única forma, eso puede traer riesgos, porque... ¿Por qué? Porque mucha gente se termina yendo hacia el final y alguien puede querer aprovechar de pasar un tema que le interese particularmente, pasarlo para el final para tratarlo con la gente ya cansada o con mucha gente que ya se fue. Esto puede pasar, pero sería legal, digamos. Legalmente sí. Se puede con una moción de orden, pero especificando por qué y dejando constancia en el acta. Claro, en todos casos tiene que haber argumentaciones válidas que ameriten la postergación de ese punto. Claro, ¿por qué se lo pasa para el final? Bueno, porque alguien tiene que traer algunos elementos y está llegando más tarde, o porque hay gente que pide, bueno, esto que va a traer discusiones, pasémoslo para el final y tratemos otros temas más fáciles antes. Es decir, tiene que haber alguna razón, entiendo, más o menos. De todas maneras, Jorge, convengamos de que a veces la propia picardía de algunos administradores en ver cómo ordenar, valga la redundancia, el orden del día en cuanto a su propia conveniencia, también hace que muchas veces los copropietarios digan, no, cambiemos el orden del día, vamos a suponer que hay que tratar el tema de renovación o no del mandato. Bueno, no es lo mismo tratarlo apenas se inicia la asamblea que al final, porque claro, si vos lo trataste al final, ya se hizo un recorrido de resoluciones que se tomaron y demás, cuando en realidad si lo va a cumplimentar otro administrador no tiene sentido empezar por el final, ¿no es cierto? Con lo cual en ese caso entiendo que debería ser primero que nada el tema de renovación de mandato o no y después ver el resto, pero por eso digo, como a veces puede estar la picardía de quien redacta el orden del día, está en la facultad de la propia asamblea de, digamos, poder alterarlo. ¿Esto es sí, así? El tema de la redacción del orden, justamente la regla es que el orden del día que fue notificado a todos los copropietarios y no fue motivo de impugnación en la convocatoria, porque yo como propietario puedo oponerme a que el orden del día sea exactamente ese. Entiendo. O puedo pedir que se incluyan otros temas. Eso lo tengo que hacer con anterioridad. Entiendo. Ahora, una vez que se definió el orden del día, la regla es que ese orden del día debe respetarse religiosamente. La excepción es que por motivos muy fundados se pueda alterar el orden o pasar un tema para después, pero tiene que estar fundado, tiene que estar aprobado por la Asamblea y tiene que haber constancia de eso en el libro de actas. Sí, claro, no es que, claro, correcto, no es que la gente puede decir, bueno, lo tratamos al final porque me parece que al final y sin argumentación alguna. Tiene que haber un porqué en la moción de orden que haga ese propietario en la Asamblea para que se justifique alterar el orden del día, ¿verdad? Exactamente, y se tiene que votar y con la mayoría, será la mayoría simple, que con la que se votan este tipo de cosas, a simple pluralidad de sufragios, se determina, bueno, hacer eso, pero tiene que ser una cosa excepcional. Muchas veces muchos administradores o muchos propietarios lo toman como normal, como actividad corriente, esto debe ser una excepción, está mal que se haga así. Entiendo. La otra fase, nos faltan tres, hablamos de la primera fase, que era la fase de convocatoria, la segunda fase deliberativa y la tercera fase. La tercera fase es la fase de notificación, en muchos casos... Que tampoco se le presta mucha importancia, ¿no? No, hay muchos consorcios directamente no se notifica. Es muy prudente para el administrador notificar, sobre por supuesto, a los ausentes, y muchas veces los reglamentos exigen que la notificación sea a todas las unidades, porque el texto, por lo menos el extracto de lo resuelto, lo más aconsejable es dejar la copia, la entrega de la copia del texto completo del acta para quien expresamente lo pide, tal como está previsto en el decreto reglamentario de la ley de propiedad horizontal. Sí, Jorge, perdóname que te interrumpo ahí. Hay algo que es habitual en algunos administradores, que lo que hacen es transcribir en una hoja común, sin membrete, sin firma y demás, qué es lo que se resolvió en asamblea. cuando, digamos, me parece que a los efectos de aquel copropietario que quiere tener una idea acabada de qué, de quién concurrió a la asamblea, cómo fue el tema de la votación, cuántos estuvieron presentes, etcétera, etcétera, muchas veces los administradores, o dicho de otra manera, los propios copropietarios, no pueden tener un conocimiento acabado de todo eso, porque el administrador simplemente manda una hoja contando qué es lo que se resolvió. Mi pregunta concreta es, ¿es legal, digamos, que el administrador haga esto? ¿Que mande una hoja simplemente, que la puede mandar cualquiera y escribir cualquiera con estas resoluciones? ¿O tiene que mandar una fotocopia concreta del libro de actas donde está bien especificado el folio del libro, quiénes son los firmantes a las asambleas, quiénes son los que firmaron la asamblea al final del acta? Es que es muy simple, fotocopiar el acta. Sí, pero no lo hacen. Si claro, no lo lleva hacen. Dos o tres carillas, fotocopiar el acta y adjuntarla a la notificación, a la circular por la cual notifica, representa un costo mínimo que no afronte el administrador. Está bien, pero el administrador no lo quiere hacer porque de mala fe no lo quiere hacer y manda una hojita. ¿Qué debe hacer el copropietario? Y bueno, el copropietario ahí ejerce el derecho de exigir la entrega de una copia certificada del acta, una copia certificada por el administrador, que tiene la obligación de hacerlo. Eso está previsto en el decreto reglamentario. Entiendo. O sea que aquel que no se le entregue puede exigirle al administrador de que le entregue una fotocopia del libro de actas donde está sentado el acta y lo que se ha resuelto. De esa o de cualquiera de las anteriores. O de cualquiera de las anteriores. Porque puede suceder que una asamblea haya resuelto temas que se hayan sido tratados en alguna asamblea anterior. Entiendo. Entonces, el copropietario tiene, si bien la custodia del libro de actas está a cargo del administrador, el copropietario tiene el derecho de, porque al fin y al cabo está ejerciendo su poder de reclamo sobre un objeto, el libro de actas, que también le pertenece. Entiendo. Todo lo que es asamblea, que es apasionante, Jorge, mira, yo me comprometo y te comprometo para que un día que combinemos puedas venir al piso y hablemos exclusivamente de estos temas que son tan importantes en el tema de resoluciones de asamblearias, y que muchas veces, digamos, no por falta de tiempo o por falta de compromiso o por falta de conocimiento, la gente termina resolviendo algo que muchas veces juega en contra de sus propios intereses. Con lo cual, y teniendo en cuenta lamentablemente el tiempo de radio, si te parece, Jorge, me gustaría que podamos cerrar esta entrevista telefónica sobre el tema de la definición del mínimo quórum. Digamos, es algo que suele pasar, de que llega el momento de la asamblea, está en el temario el tema de la renovación o no del mandato de la administración, y ahí viene el primer problema, que el administrador dice que el reglamento no lo prevé, que no hay mayoría necesaria, la gente dice sí, porque si de tres que habemos, dos quieren que se vaya, se tiene que ir. Me gustaría que vos, con tu claridad conceptual y con tu profesionalidad, le puedas contar a la gente qué es lo que pasó con esto de la definición del mínimo quórum que sacó el doctor Gallo, y concretamente qué es lo que en asamblea el copropietario tiene que tener claro para ver si es legal renovar el mandato o no del administrador. Bueno, lo primero que hay que determinar es el concepto de quórum y de mayoría, ¿no? Eso es importante, que es la llave a través de la cual se puede tener el concepto claro. El quórum es la cantidad de personas necesarias para sesionar, para que se abra el acto jurídico propiamente dicho de asamblea y sesione y vote. Y la mayoría es la cantidad de personas, una vez dado el quórum, la cantidad de personas necesarias para prevalecer en una votación. Bien, lo que la gente me parece que tiene bastante claro, porque se escucha mediáticamente, es el Senado no pudo sesionar por falta de quórum. Claro. Esto sería, digamos, lo que debería tener claro, que si no está el quórum mínimo como para sesionar, directamente no se puede sesionar en esa asamblea. Exacto. Esto es así respecto de lo que es quórum. Ahora, ¿qué pasa en segunda convocatoria? Bueno, hay muchos reglamentos que, previendo que el desinterés de la gente haga casi imposible el funcionamiento del consorcio, prevé que en segunda convocatoria se sesione con los presentes y que la mayoría opere sobre la cantidad de los miembros presentes. Entiendo. Entonces, por ejemplo, si yo necesito una mayoría alta, como la de dos tercios, una mayoría calificada, o ni que decir de la unanimidad, teóricamente, en base a esta herramienta que dan muchos reglamentos, podría esperar la media hora, sesionar en segunda convocatoria, votar y decidir sobre la base de los miembros presentes. Esto se podría dar teóricamente respecto de todo lo que puede suceder con un edificio, desde la venta y la demolición y venta del edificio y el cese del consorcio como tal, al nombramiento o remoción del administrador. Se puede dar respecto de cualquier situación, de modificaciones, de consideración a hacer en el edificio, gastos extraordinarios. Bueno, lo que sucede es lo siguiente: cada vez que estos conflictos vinculados con esta cuestión han llegado a resolución de los jueces, la resolución unánime que se viene aplicando desde hace años y años es que en las mayorías especiales se calculan siempre sobre el total de los propietarios, de los miembros del consorcio y no de los miembros presentes. Entiendo. ¿Por qué? Porque hay lo que la ley exige es la resolución del consorcio y no de los miembros ocasionalmente presentes en la asamblea. Entonces, cuando estamos hablando de mayorías especiales, como dos tercios, que es la típica para nombramiento o remoción de administrador, tenemos que aplicarlo sobre el total de miembros del edificio, total de los miembros propietarios del edificio. Entiendo. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede con todos los administradores designados por una mayoría o de dos tercios de los presentes o ni siquiera de los dos tercios de los presentes? ¿Qué sucede? ¿Es legalmente válida su nombramiento? ¿Es inválido? Bueno, en este caso volvemos al concepto de la relatividad de ciertas nulidades como esta, y que una nulidad sea relativa quiere decir que el vicio es subsanable. Esto traducido quiere decir que si yo, por ejemplo, soy nombrado administrador y no conté con la mayoría reglamentaria como para ser designado, pero es una mayoría apreciable, y yo comienzo a ejercer mis funciones, comienzo a liquidar expensas, comienzo a citar a reuniones o asambleas, y no recibo una impugnación en un tiempo razonable, o directamente pasan uno o dos meses y todos los propietarios me pagan la expensa, yo puedo recaudar la expensa. Claro, ahí hay un reconocimiento de hecho, ¿no? Hay un reconocimiento tácito que purgó el vicio de nombramiento. Entiendo. Es decir, que en esto, tratándose de nulidades relativas, no hay principios pétreos, inamovibles, sino que hay que estar a la consideración del caso concreto. Bien. Esto, por supuesto, hay un periodo que podríamos denominar de sospecha, que va desde el nombramiento hasta el mes y medio, dos meses, en el cual este administrador y el resto del consorcio se pueden quedar tranquilos de que no va a haber impugnaciones. Es decir, lo importante es, esto tal vez es otra herramienta que sirve para calificar bien el tema del quórum y el de la mayoría, ¿no? Pero sobre todo el tema del quórum. Cuando hay mayorías especiales con las cuales se tiene que resolver algo, como dije antes, mitad más uno, dos tercios o unanimidad, en ese caso la cantidad del quórum para comenzar a sesionar debe coincidir con la mayoría que se necesita. Entiendo. Si yo tengo que resolver por dos tercios, porque tiene la que mayoría haber presente dos tercios tiene de la que asamblea. Estar presente dos tercios del total de la asamblea. Entiendo. Porque si no, hasta ni siquiera tiene sentido sesionar, porque la resolución que se tome no va a ser válida. Pero entonces, ¿cómo congenia esto con lo que hablamos antes, con respecto al nombramiento del administrador? Bueno, ahí es distinto, porque como el consorcio no debe estar sin administrador, se medirá, tampoco tiene que estar con un administrador ilegítimo. Bueno, pero hay métodos para resolver eso. Es decir, si el administrador simplemente, la única transgresión que no es de él, es del consorcio, fue nombrarlo con una mayoría insuficiente, tiene forma, tanto el consorcio como él, de purgar ese vicio. El tema es qué pasa cuando no se le quiera renovar el mandato, Jorge, porque en realidad cuando en asamblea se designa un administrador, aún no habiendo quórum suficiente, bueno, en general la gente no impugna esa resolución asamblearia. En realidad, creo y digamos estarás de acuerdo conmigo en que esto sucede cuando se quiere no renovar el mandato al administrador y el administrador dice que no hay quórum suficiente para ello. Me parece que ahí es donde se desata la problemática, digamos, en cuanto a la resolución a tomar, ¿no? Exactamente. Bueno, en ese caso, hablando de la ciudad de Buenos Aires nada más, ¿eh? Sí, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, acá tenemos que distinguir la ciudad de Buenos Aires y el resto del país. Si hablamos del resto del país, se aplica a rajatabla lo que surja del reglamento. En la ciudad de Buenos Aires, en forma suplementaria, la ley de la ciudad fija un mecanismo para la renovación del mandato del administrador. Pero antes dice que ese mandato caduca ipso iure, o sea, por aplicación de la ley, sin necesidad de ninguna notificación previa ni interpelación, al año contado desde la fecha de su nombramiento. Ok, o sea que si el administrador no hizo la asamblea, ya no es más administrador a partir del cumplimiento de ese año, ¿no? Tal es así que la ley le obliga a convocar a la asamblea para la eventual renovación con anterioridad, y también tiene que hacerlo para su renovación o para su reemplazo. Es decir, la ley expresamente le dice eso, y aunque la ley no lo dijera, el buen sentido, el buen criterio con que debe trabajar un administrador lo obliga a actuar así. Sí, independientemente de algunas problemáticas que puede tener cada edificio en particular. Esto significa, Jorge, si te parece, para ir cerrando, esto significa de que si no está el quórum suficiente como para poder sesionar, no se podría tratar el tema de la renovación del mandato de ese administrador. Exactamente. Pero ¿qué pasa con esa designación que no fue renovada? ¿Puede continuar el administrador legalmente administrando o a partir de ahí no es más el administrador? Si aplicamos el precepto legal, ya no es más el administrador, se agotó su nombramiento y entonces, no logró la renovación. ¿Y entonces qué se hace? En ese caso, la misma ley prevé la posibilidad de autoconvocatoria. Porque ¿qué pasa? A partir del día siguiente que se venza, del plazo de vencimiento, ya ni siquiera podría convocar asamblea. Claro, sí, te entiendo. No ser más el administrador, ya no se puede nombrar asamblea. Ahora, ¿qué hace? O sea, cesa en su mandato y ¿qué significa? ¿Que la gente debería autoconvocarse para elegir un nuevo administrador? Ahí el administrador tiene dos formas posibles de actuar. Una es, si todo esto estamos hablando, si no tomó los recaudos con la anticipación suficiente, ¿no? O sea, se le vino encima la fecha. O él especuló con el vencimiento y su renovación. Ya sea que si la renovación no se produce, o porque la asamblea no sesiona, o por lo que sea, desde el punto de vista legal, él cesó en su mandato. Tuvo fecha de vencimiento, operó el vencimiento, y ya no es más el administrador, por lo tanto no tiene ninguna facultad de nada. Tiene todas las obligaciones, que es rendir cuentas, entregar documentación, pero no tiene facultades de convocatoria. Entonces, como la ley, estamos hablando, repito, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como la ley lo formula expresamente, el consorcio debe autoconvocarse. Acá hay dos interesados en que esto suceda. Primero es el consorcio, porque no puede quedar acéfalo. Y segundo es el ex administrador, ya no es administrador, el ex administrador, que tiene interés en no continuar con fondos, documentos, y aportes que tiene en su poder y que le corresponden al consorcio. Y tiene interés, además, en que le aprueben su rendición de cuentas para desligarse totalmente del consorcio. Perdón, ¿puede el consorcio, en ese caso, renovarle el mandato por un mes? Me explico, es decir, bueno, vamos a suponer, no hay mayoría, no hay quórum mínimo para poder sesionar, por lo tanto no se puede tratar el tema de renovación del mandato. ¿Puede la Asamblea decidir, bueno, le renovamos el mandato por 60 días hasta que dentro de 60 días el consorcio sí tenga quórum mínimo como para poder sesionar? No, no puede hacerlo porque ya estamos en un procedimiento irregular, ilegal. No, no puede hacerlo. Lo que debe hacer el consorcio es, si tiene el quórum suficiente y obtiene la mayoría suficiente, votar la renovación. Uh-huh. O, caso contrario, con la misma mayoría, porque el reglamento seguramente va a establecer los dos tercios, que la mayoría mínima que se establece para nombrar administrador o remover, sí. Va a tener que nombrar un reemplazante. Entiendo. O, caso contrario, hacerse cargo algunos, temporariamente, algunos copropietarios de la administración del consorcio, salir a buscar administrador, entrevistarlo, convocar una nueva asamblea para nombrar un administrador nuevo. Uh-huh. El otro supuesto, que es el que no analizamos todavía, es el que estamos hablando de aquí, cómo procede bien el administrador y cómo procede bien el consorcio. Y cómo no puede proceder el administrador una vez vencido su mandato. Ahora, tenemos el administrador que, actuando de mala fe, provoca su renovación de hecho, es decir, o deja transcurrir el plazo y sigue liquidando expensas, o convoca a la asamblea y, diciendo que bueno, la asamblea no se reunió, no toma ninguna determinación, sigue liquidando expensas y cobrando honorarios. Uh-huh. Que eso también puede suceder. Supuesto que no corresponde. Sí, pero ya ves cuán complejo es, Jorge, porque en realidad, digamos, la gran preocupación que muchas veces tienen los consorcistas es en que no pueden tener un edificio sin administrador, con lo cual a veces, digamos, caen en esta trampa de tener que renovarle sí o sí el mandato porque el administrador medio como que presiona diciendo, bueno, si no, yo a partir de mañana no soy más el administrador, ¿no? Claro, bueno. Claro, lo que sucede es que a veces... mejor que es preferible no tener un mal administrador. Uh-huh. Y tener que autoadministrarse al menos por un tiempo. Uh-huh. Lo que sucede también es que a veces es difícil encontrar quien quiera hacerse cargo de ese problema, pero eso también es responsabilidad de los consorcistas, que no supieron prever con tiempo esta situación. Claro. Es decir, acá la negligencia tanto del administrador como de los consorcistas se paga con estas situaciones irregulares. Uh-huh. ¿Qué sucede? Como en algunos consorcios sucede, y cada vez lo estoy viendo con más asiduidad, que terminan apareciendo dos administradores liquidando expensas. Claro, claro. Y ahí sí el caos es absoluto. Sí, porque en realidad ahí se pone en evidencia, digamos, por un lado, el tema de la resolución asamblearia, que el administrador saliente o quien ya no es más el administrador no ha plasmado correctamente en la decisión asamblearia, y por otro lado la problemática que puede tener el nuevo administrador, donde parte de los consorcistas son amigos entre comillas del anterior administrador y lo siguen reconociendo a él como administrador, con lo cual se produce esto que termina indefectiblemente en un tema judicial, ¿no? Porque sí, entiendo que... Y termina en una cuestión judicial que no se dirime en un día. Tarda mucho. Son cuestiones muy complejas y que mantienen en vilo durante todo ese tiempo al edificio. Y a veces se producen daños irreparables en cuanto a dinero, en cuanto al funcionamiento del edificio. El personal muchas veces, cuando está en conflicto, aprovecha esta situación. Es decir, el caos es absoluto. Y finalmente, como corresponde, terminan respondiendo, perjudicándose cada uno de los copropietarios, porque al fin y al cabo todo esto son cosas comunes de las que ellos son copropietarios y no deben confundirse creyendo que ellos son los dueños de su departamento y todo lo demás no les interesa. Entiendo. Abusando de tu experiencia profesional, digamos, estos últimos 6 meses o este último año de funcionamiento de la 3254 y de esta, digamos, imposición de tener que hacer sí o sí la renovación del mandato anual, si tuvieras que rankear los 3 principales problemas, digamos, que se suceden en los consorcios a partir de esto, ¿qué dirías, Jorge? Mira, yo diría que yo no he observado la profusión de normas y la cantidad de normas que saca los organismos de la ciudad tengan correlato real con la vida de los consorcios. Es decir, si bien estas normas, estas que estamos comentando, ¿no? Sí, sí. La duración del mandato y alguna que otra norma, sobre todo desde el punto de vista de la ley, porque las resoluciones de jerarquía menor, ordenanzas, resoluciones, lo único que han hecho es complicarle la vida a los consorcios, ¿no? Pero los problemas siguen siendo de fondo, es decir, los malos administradores siguen siendo malos administradores, los propietarios indiferentes siguen siendo indiferentes, los conflictos siguen existiendo, es decir, no ha habido un freno. Entiendo. Porque tampoco hay una conciencia de utilizar estos mecanismos legales en forma correcta, porque para eso hay que interesarse, hay que conocerlos, o de última hay que hacerse asesorar por un abogado. Y la gente no lo hace. Lo hace cuando ya le estalló el conflicto. Es decir, el abogado normalmente ya se encuentra o con el enfermo o con el cadáver. Entiendo, es decir, ¿vos crees que toda esta profusión de la 3254, la ex 941, las disposiciones relativas a los libros y demás, vos crees que no han alterado, entre comillas, el normal funcionamiento del consorcio? El administrador que sigue siendo, digamos, poco profesional y tiene un tratamiento poco profesional de su gestión, lo sigue siendo independientemente de la ley, ¿a eso te referís? Exactamente. Es decir, yo pienso que la cuestión de fondo no ha cambiado. Sí, lo que ha cambiado es la forma de resolver conflictos, porque hay normas que antes no estaban. Entiendo. Y, o hay herramientas que, utilizadas en forma preventiva, pueden resolver la vida de los consorcios. Pero como muchas veces la gente no toma conciencia de esto y espera que estalle el conflicto para tratar de resolverlo, entonces la norma en sí no termina resolviendo la cuestión. Esto, digamos, es una lección contra el voluntarismo de muchos legisladores que se han puesto a legislar hasta el detalle sin darse cuenta de que la realidad camina por la vereda de enfrente. Entiendo. ¿Ha habido como un correlato de situaciones judiciales que vos hayas visto desde lo profesional, de cartas documento de consorcista que ya no reconoce al administrador, que dicen que ya se le venció el mandato? Es decir, desde ese punto de vista, ¿hay movimiento judicial, si vale el término? Sí, porque un efecto positivo, yo lo rescato, esto, que ha tenido todo este conjunto de normas respecto de los cuales yo tengo serias objeciones de tipo constitucional, pero muchas normas de estas, convenientemente irradiadas por los medios de comunicación, han hecho que la gente ponga el ojo sobre el administrador. Entiendo. Y muchas veces sepa que al año se tiene que ir o que tienen que renovarse. Es decir, eso mucha gente lo conoce, lo sabe. Entiendo. Cosa que antes no sucedía porque, bueno, la norma no era conocida por la gente. Así que eso sí lo rescato. Muchas veces la gente obra creyendo conocer la ley, porque no basta con leer la ley, las leyes de la ciudad para resolver estas cuestiones. Entiendo. Pero por lo menos hay un poquito más de conciencia de eso. Jorge, te agradezco muchísimo tu participación en el programa. Prometo invitarte al piso una tarde de estas como para que vengas a conversar sobre esto y otros temas relacionados con la propiedad horizontal. Nuevamente, que te deseo que tengas un muy buen año 2012. Gracias por tu participación y nos veremos próximamente por acá, Jorge. Bueno, igualmente para vos y todos tus oyentes, te mando un abrazo y nos veremos. Muchas gracias. Ha sido la participación del doctor Jorge Maldonado.